Sí, un poco pensando también, ¿no? En cómo todo este contexto, ¿no? Que implica no solo la reforma laboral, sino lo que este desgaste que ya viene trayendo la sociedad hace 2 años, ¿no? Con distintas medidas que está tomando el gobierno nacional y también cómo van adhiriendo a eso las provincias. Pensábamos, ¿no? En esta nota que tiene que ver con la justicia, algo que en este territorio está también bastante desgastado, y puntualmente en lo que implica la unidad judicial Punilla, pero cómo también tiene que ver todo este desgaste, ¿no? Cómo esta sociedad que también está bastante implicada, ¿no? En cómo afecta un mal funcionamiento de la justicia en lo que tiene que ver con el acceso a derechos. Para eso estamos en comunicación telefónica con Karina Lucero. Ella, además de que ya es una amiga de la radio, es integrante del CEPROFA La Falda, del Centro de Protección Familiar de La Falda, y además es alguien que conoce muy por adentro también todos estos laberintos judiciales y hace años que acompaña también a víctimas, sobrevivientes y familiares que han sufrido distintos tipos de violencias en estos territorios. Hola Karina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Acá estamos escuchándolos y bueno, un poco preocupada por la situación que estamos padeciendo de la justicia. Así es, sí, hace poquito leía un análisis que habías hecho, ¿no? De cómo está funcionando lo que es la unidad judicial Punilla, ¿no? Esto que ya tiene unos años de funcionamiento, entre comillas, podríamos decirlo, y por eso queríamos intercambiar con vos como para profundizar en este aspecto, pero antes que nada, por ahí, si nos podés explicar. ¿Cuáles deberían ser las funciones de una unidad judicial? Acá en Capilla está lo que es la unidad judicial móvil, ¿no? Con este sentido o este objetivo de alguna manera de acercar la justicia a las comunidades. Pero en concreto, ¿cuáles deberían ser esas funciones, ¿no? De una unidad judicial? ¿Qué implica que exista en estos territorios? Algo que sabemos que es una demanda también de varios sectores de la sociedad civil de hace años, pero ¿cuál debería ser su funcionamiento concretamente? Mira, la unidad judicial móvil tiene en primer lugar personal que son abogados, es decir, que no es personal policial, que además pertenecen al Poder Judicial, directamente pertenecen a la Fiscalía de Cosquín, son quienes toman las denuncias, pero también son los que generan, por ejemplo, las investigaciones. Más allá de que la Fiscalía va direccionando, las unidades judiciales pueden tomar determinaciones, sobre todo cuando hay, por ejemplo, pongamos un protocolo como ejemplo, ¿no? Un protocolo de búsqueda de paradero, puede tomar las primeras medidas urgentes, puede tomar también medidas urgentes cautelares, y sobre todo eso, ¿no? O sea, para mí es sumamente importante que haya en las localidades unidades judiciales. Y más o menos acá en esta zona está funcionando desde el 2022, ¿no? Así es. Y de ese tiempo acá, ¿qué balance podés hacer en relación a, bueno, concretamente en Capilla, por ejemplo, que sabemos que esta cuestión o esta característica de que es móvil, ¿no? Que hay un ayudante fiscal que va, que viene, ¿no? ¿Vos qué? ¿Qué análisis podés hacer en relación a los resultados de ese funcionamiento? Yo, como lo decía en el análisis que te decía, que vos habías leído, era como fue un buen intento para un poco calmar la necesidad que había de buscar una intervención objetiva, pero además, que digamos, con profesionales, ¿no? El problema está en que quedó en una buena idea, pero no pasó más de ahí, porque tal vez en el año 22, 23, 24 fue funcionando de alguna forma, recordemos que hay una sola persona nombrada, que es el doctor Illuminati al día de hoy, que tiene que cubrir lo que es de Huerta Grande hasta Capilla del Monte, lo cual para una persona es imposible. Siguen siendo los mismos sumariantes del personal policial quien van tomando las denuncias y que van realizando las directivas, pero el incremento exponencial de habitantes, el incremento de delitos, claramente evidenció la falencia que tiene la unidad judicial móvil. En realidad que termina siendo el mismo personal policial que venía siendo cuestionado, el que termina, investigando, tomando la denuncia. Entonces, yo insisto de que lamentablemente con una persona esto no se da una solución real a esto. Si vos no podés invertir en los recursos humanos y tener espacios realmente que son sumamente necesarios, es como si nada, es como si diríamos, ¿no? Sí. Para mí en lo particular, en la forma en que Capilla del Monte se ha ido desenvolviendo una serie de situaciones particulares, tiene que haber una unidad judicial en el lugar, como lo hay en La Falda y como lo hay en Cosquín. Entonces, no podemos depender de una unidad judicial móvil cuando hay familias que todavía están esperando y van vagando para tratar de ubicar al doctor Illuminati. Hay familias que tratan de, a lo mejor, ampliar de pronto con algunos datos que han tenido a nivel social de ciertas circunstancias que puede haber tenido con un hecho denunciado, y tienen que ubicarlo y tienen que ir acá a la cumbre, y tienen que ir a Jardino y están dando vueltas por la comisaría para ver cuándo viene. No hay forma de comunicarse con él. La verdad es que no, ha demostrado realmente una falencia muy grande. Claro, porque al final es más directo que que vayan a la fiscalía de Cosquín, que andar vagando, como decís vos, por las distintas localidades para encontrar a Illuminati, ¿no? Muchas veces, claro, nos ha sucedido acá. Claro, el problema está en que, por ejemplo, yo no puedo, siendo vecina de Capilla del Monte, a un hecho que aconteció en Capilla del Monte, no lo puedo ir a denunciar ni puedo ir a la fiscalía, porque esos expedientes se manejan en cada localidad. Claro. Entonces, dependemos absolutamente de quién está a cargo de la unidad judicial móvil, en este caso, en esta zona, en Punilla Norte, ¿no? Nos vimos los pasos en La Falda. Nosotros, los hechos que ocurren en La Falda, dependemos absolutamente de la ciudad de La Falda, excepto que haya alguna situación compleja, que a veces sí es trasladada hasta acá. Nosotros el año pasado, ante un hecho de una desaparición de personas en Villa Jardino, solicitamos el cambio de lugar, digamos, de investigación, que se traslada de esta unidad judicial móvil que estaba en Jardino a La Falda, y ahí obtuvimos otro tipo de recursos para buscar a esta persona. Pero digamos, no, La Falda tampoco está en condiciones de recibir todas las situaciones complejas que van ocurriendo en el departamento Punilla Centro Norte. Y a veces nos ha pasado también de que han venido personas, mujeres sobre todo, de la zona de Capilla del Monte, para denunciar hechos, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? Violencia grave, de abuso, y que no quieren hacerlo de pronto en la comisaría de Capilla del Monte, y se vienen a la cumbre o se vienen directamente a la unidad judicial de La Falda, sabiendo de que después el expediente es de nuevo trasladado al lugar de origen, claro, porque corresponde que el lugar de origen investigue. Pero por lo menos quieren sentirse seguras de que hay un lugar donde hay un personal preparado y que además van a ser objetivos. Eso es lo que nos plantean a nosotros las víctimas. Claro. El miedo que tienen de denunciar en la comisaría, porque nos explican que sienten que no son objetivos y que sienten que es como que no hay un lugar seguro como para que ellas puedan expresarse. Claro, sí, volvemos como no a la situación inicial, que que primero iban al juzgado de paz, después, bueno, hubo un momento donde la ayudante fiscal, recuerdo era una mujer, que estaba más días acá en Capilla del Monte, pero después de ese primer año, de ese funcionamiento, como vos bien decís, es azaroso encontrarlo, ¿no? Y de repente las personas que van a denunciar se encuentran expuestas a que el testimonio sea de nuevo en ese contexto policial, ¿no? O sea, incluso en un momento había como un espacio aparte, ¿no? Como que se estaban pensando también desde lo edilicio, ¿no? De dónde se toma la denuncia. O sea, que todo eso volvió como ese punto cero, digamos, ¿no? Como o peor, porque como bien decís, el expediente después vuelve para acá, ¿no? Así es lo que corresponde. Y entonces tenemos un problema. Yo acompañé a una señora hasta la comisaría y ahí tampoco viste el esfuerzo de llamar y preguntar, doctor, ¿está esta persona acá? ¿Qué hacemos? ¿O cuándo usted vendría? No hay un día que podamos decir, viene un jueves, claro. Viene al mediodía, no hay forma de encontrarlo. Entonces, realmente, y las personas no pueden andar, y hay algunas que no tienen recursos económicos para estar moviéndose de una localidad a otra para buscarlo. No corresponde, digamos, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo en la postura de que Capilla del Monte tiene que, la ciudadanía tiene que organizarse para solicitar una unidad judicial que se fija en el lugar, claro. Que tenga personal adecuado y las herramientas necesarias, y también ver, ¿no? Porque tenemos otro pedido nosotros al Tribunal Superior de Justicia de la habilitación de la nueva Fiscalía de Instrucción, porque nosotros en plena pandemia ya se había, en la legislatura se había dictaminado que tenía que haber una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que nunca se cumplió. Y después también, el año pasado, se decidió que tenía que haber una segunda fiscalía, por supuesto nosotros tengamos en cuenta que las fiscalías son de instrucción de múltiples, es decir, van a atender casos de violencia de género, van a atender violencia sexual, robo, hurto, incumplimiento a las medidas de restricción, por ejemplo, en violencia familiar. Y la verdad que tampoco hay forma de que el personal o los operadores jurídicos puedan, con semejante caudal de casos, poder dar respuesta a todo, ¿no? Entonces, lamentablemente vamos sufriendo demoras, sobre todo en cuestiones penales, y también lo que vamos viendo es que hemos tenido experiencia de casos que han prescrito. Claro. Pero las prescripciones no son porque las personas hayan llegado tarde a denunciar, sino porque, lamentablemente, las denuncias quedan sin movimiento, y al no haber un abogado, a veces porque las familias no pueden pagar un abogado querellante, esas causas van quedando sin respuesta, sin movimiento, y prescriben, terminan prescribiendo. Entonces, para mí eso es gravísimo, porque cuando una persona decide ir a denunciar, está esperando justicia. Entonces no podemos nosotros, como ciudadanos que somos, estar en este limbo, digamos, judicial, y por eso también estamos exigiendo que, ya que el año pasado, a principios de 2025, se nombró la nueva fiscal, que todavía estamos esperando, que la pongan en funcionamiento. Sí. Hace falta una fiscalía nueva en funcionamiento. Sí, también, bueno, ¿no? Esos recursos humanos que después derivan no solo en las prescripciones de las causas, sino en las irregularidades que hay en las instrucciones, ¿no? En esas investigaciones, que de alguna manera me parece que la palabra limbo judicial es una buena definición para pensar hoy cómo está funcionando el sistema de la justicia, ¿no? En todos sus niveles estructurales, cuando pensamos en los lugares más chicos y cómo garantizar ese acceso a la justicia, la importancia de que de mínima esta unidad judicial móvil tenga un día y horario donde se puedan encontrar, ¿no? con una persona idónea para poder llevar adelante una denuncia, de mínima, ¿no? Al margen de la importancia de que un lugar como Capilla del Monte, por todos los antecedentes que tenemos acá, debería tener una unidad judicial fija, como vos bien decís. Totalmente. Además, entiendo que una persona no puede cubrir semejante radio con, uh-huh. con, digamos de nuevo, no con la explosión demográfica que hay en el lugar y con la cantidad de delitos que están surgiendo, pero inevitablemente tiene que ser justamente el motivo por el cual tendría que haber habilitaciones para nuevas unidades judiciales en estas localidades. Entiendo que una persona no puede hacerse cargo de todo, pero necesariamente necesitamos los ciudadanos de que haya esa objetividad al tomar la denuncia, la objetividad para la investigación y personal idóneo. Como vos decís, vos sabés que la fiscal que ha sido nombrada en el 2025 tiene experiencia en violencia de género, es más, fue la fiscal que le dio un vuelco al caso de Andrea Castana, sí. que un montón de fiscales anteriores no pudieron ver situaciones que ella sí encontró y pudo observar de la causa, y fue la fiscal que empezó a ver que había causas parecidas en Carlos Paz y pudo darse cuenta de que había un serial en Carlos Paz, que Andrea Castaña había sido víctima de esa de ese serial. Es decir, es muy importante el trabajo con lo que viene esta nueva fiscal, y creo que sería también un aire fresco para el base de Punilla tener una fiscal especializada en violencia de género. Y vuelvo a repetir, a los operadores judiciales que están en este momento trabajando, no dan abasto con la cantidad de causas que hay, y obviamente se hace lo que se puede, y entiendo eso, pero nosotros no tenemos la culpa. Necesitamos respuestas. Así es, Karina. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos estás dando. Gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a seguir atentos también y atentas a lo que va pasando, pero bueno, en principio la importancia de visibilizar cómo están funcionando las cosas, ¿no? Para que puedan cambiar es un pasito. Gracias por estar también vos siempre ahí al tanto de todo lo que va sucediendo, ¿no? En lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a Karina Lucero. Ella es, como decíamos, integrante del CEPROF a la falda, pero bueno, es una persona que viene con un amplio recorrido en todo lo que es el Valle de Punilla vinculado al acceso a la justicia y la importancia de que este tipo de estructuras, que son las unidades judiciales, funcionen realmente en los territorios para también garantizar el acceso a derechos es clave en un contexto donde, como bien decías, ¿no? Tenemos una fiscalía que es multifueros, lo que implica que ahí entra todo tipo de delitos, y donde estamos viendo, como decía al principio, cómo es todo este contexto de desgaste y de precarización de la vida implica que toda esa violencia también se incremente, ¿no? Que se incrementen también todo lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con, incluso con los robos. Entonces nos va llevando a que las estructuras de la sociedad empiecen a colapsar, y la justicia no está ajeno a eso. Entonces, de repente, hay como estas cuestiones de pantalla o parche, siento yo, y más en estos momentos, decir, bueno, ponemos un ayudante fiscal que va haciendo una recorrida desde Huerta hasta Capilla del Monte, y que sabemos que en realidad no solo no funciona, sino que muchas veces entorpece ese acceso a la justicia para la mayoría de la población.